¿Sabe lo que decía? ¿Cómo le va, Ochoa? Fresquete, ¿eh? ¿Sabe qué decía Zita Rosa? Era esto de cantar, de llegar al otro, ¿no? Era una manera de crear, de tender un puente de amor hacia la comunión de dos espíritus, entre él y quien lo escuchaba temblar en cada sílaba. En suma, decía él, ¿no?, que era crear felicidad, esto de comunicarse. Porque felicidad, decía, se entiende por dicha o por desdicha. Felicidad se entiende por consuelo, decía. Decir o cantar lo que otros hombres necesitan oír es consolar. A ver, ¿cómo consolaba a Zita Rosa? ¿Cuántas canciones nacieron con tu emoción? Dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta. Nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Viene un viento muy lento del mar, nos decía Zita Rosa. ¿Dónde irá? Trae un perfume húmedo de otra ciudad. El aliento del viento parece que crece y calienta, amanece. Las penumbras alumbran. La luz, sol de abril, su cabeza sangrante en levante al salir. Como un niño cariño aparece y ya crece la tierra, lo mece. Cuando nazca tu niño, también nacerá de tu vientre caliente y su frente será como un sol que despunta respuesta y pregunta que nacerán juntas. Crecerá junto con otros mil como él, que en el mismo minuto de abril al nacer, por abrir una herida al calor del amor, recibieron la vida. De otros hombres aprenderá el nombre después, de otros hombres aprenderá el nombre después. Y se aprende el amor con dolor. Va a tener hasta en el más lejano lugar un hermano, ese sol en las manos. Viene un viento muy lento del mar, ¿dónde irá? Trae un perfume húmedo de otra ciudad. El aliento del viento parece que crece y calienta. Amanece. Alfredo Zita Rosa. Uy, acá en Boca que Vuela, la mañanita tempranito. Arrancamos así con este hombre que consolaba con sus palabras. A ver, escuchemos un poquito más. Recuerdo el jardín de la casa, ya nadie me espera en la plaza. Suaves candombes, silencio sin nombre de otros, se cambian los rostros. El candombe del olvido, corazón dividido en candombes, no recuerda haber nacido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido, recuerdo me devuelva lo perdido. ¿Quién me dará nuevamente mi voz inocente, mi cara con lentes? ¿Cómo podré recoger las palabras habladas, sus almas heladas? El candombe del recuerdo le pone un ritmo lerdo al destino y lo convierte en un camino. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido, recuerdo me devuelva lo perdido. Qué duros tiempos, el ángel ha muerto,

Grande la negra. 75 hubiera cumplido ayer, ¿eh? 9 de julio, ¿eh? ¿En qué otro día podían hacer una patriota, no? ¿Qué tal, eh? Y sí, sin duda. Y Radio Nacional Mercedes Sosa le pusieron a la de Tucumán, ¿viste? Le cambiaron nombre ayer, sí, sí. A Radio Nacional Tucumán le pusieron Mercedes Sosa. Se lo merece la negra, seguro, ¿eh? Y así queríamos arrancar hoy, ¿no? Con este hombre de Zita Rosa, con Mercedes, ¿no? En esto de... Me encantó eso que decía, ¿eh? De que consuelo, ¿no? Felicidad es dar a los hombres lo que necesitan oír o escuchar, ¿no? Eso de comunicarnos. Hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿no? El programa de hoy es de cómo encontramos la manera, ¿no? De llegar al otro, cómo transmitimos, cómo dejamos que el otro se exprese, ¿no? Cómo escuchamos, cómo somos capaces de oír, ¿eh? ¿Somos capaces de oír al otro? ¿Mm? Eso es un poco el tema de hoy, ¿no? El tema del día... Tema del día, la comunicación, señorita. Escriban 10 renglones. ¿Yo soy capaz de escuchar al otro? Anote. Y hoy vamos a tener, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Tenemos a las 10, a la mitad del programa, voy a tener una nota con Hugo Montero, ¿eh? Sí, el director de Sudestada, nada menos, hoy acá con nosotros en Boca que Vuela, y vamos a hablar un poco de ese personaje increíble, ¿no? Casi de historieta, que fue Fabián Polosecchi, ¿no? Este Polo, el buscador. Es una nueva reedición del libro que sacaron hace unos años, y hoy vamos a hablar de esto con Hugo Montero, ¿no? En un rato nomás, a las 10, sobre el misterio de la vida de este personaje, ¿no? De Fabián Polosecchi. También vamos a escuchar después ya los finales de un radioteatro que hemos hecho con mi amigo Pérez hace un tiempo sobre Pavlovsky, ¿no? De Pavlovsky, La Espera Trágica. Se cumplieron 50 años de La Espera Trágica, de ese himno a la comunicación. Es precisamente un absurdo sobre la incomunicación, ¿no? Que vamos a compartir hoy con ustedes. Sobre todo esto es el día de hoy, así que vayan anotando y nos pueden llamar al 466-6559 a ver la redacción que hacen ustedes sobre la comunicación, el tema del día, o nos mandan mensajitos al 1561-540359 y acuérdense que tenemos un libro pendiente por sortear, que no me olvide, no, vinieron complicados con esto del mundial, hemos suspendido un par de programas, ni quiero hablar de la final del mundial, ni quiero hablar. No me emociona para nada, le digo. Hoy podría ser una buena final, ¿vio? Hoy está Alemania, Uruguay. Vamos por la celeste, ¿eh? Y vamos por la celeste. Galeano anda enloquecido. ¿Lo escuchaste hablar el otro día? Está como loco Galeano. Dice que si hay de morir de alegría, él se ofrece. Dice. Ya está, dice. Es una buena forma, dice. Está como loco Galeano. Y hoy podría ser una buena final, no lo de mañana ni me inmuta. Realmente, qué final aburrida, escuchame, española. Sí. Sí, no, pero no me emociona. Somos puro corazón, ¿no? Ahí está, tenemos que jugar en el potrero. Los españoles en la final, bueno, me parece que bueno, se la merecen los chicos. Sí, bueno, se la merecen, ahí están. Y bueno, dignos finalistas, ¿eh? No me gustan ni 5, te aclaro, pero porque vamos a andar ocultando acá los sentimientos. Diría Sasturain, hay que dejar expresar lo que uno siente. Claro, debe estar como loco, ¿no? Y bueno, así que hoy es el tema del día, la comunicación, y nos llaman al 466-6559. Acuérdense que tenemos un libro pendiente para sortear, que lo vamos a sortear el día San Martín, lo vamos a sortear, qué tanto, sí. Cómo pensar la realidad nacional de Norberto Galasso, así que vamos a sortearlo, así que nos llaman, participan del tema de hoy, y ahí estamos con ustedes. Música. Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal.

por FM Moreno, tu estación de radio. ¿A vos que crees que la historieta merece un lugar junto a los grandes clásicos de la literatura? No busques más. Lo que busques de historieta lo tenés en Lipibropos. Historieta argentina, cómic americano, manga, todo en historieta. Lipibropos, Yoli 2656, Moreno. Y acá estamos hojeando la última revista Sudestada y nos trae una información fascinante de un nuevo libro, La historia de las que luchan. La patria también es mujer. Historia de las mujeres argentinas en historieta. ¿Qué tal, Fascinante, fascinante este libro. Y las Juanas Editoras del colectivo Juana Zurduy acaban de publicar este libro, La patria es mujer. Historia de las mujeres latinoamericanas en historietas, con el aporte de grandes dibujantes y guionistas. ¿Qué tal, Fascinante, la primera historia de las mujeres en historieta, Acá hay una nota donde van explicando, ¿no?, cómo se zambullieron en el mágico mundo de las viñetas. Y hay una, aparece acá en este número de Sudestada, una historieta completa sobre Vicky Walsh, la Victoria Walsh, con dibujos de Emilio Utrera y guión de Valentina Pérez Mostajo, ¿no?, que está en el libro, por supuesto. Y la historia en historieta, ¿no? Hay montones de libros sobre la historia en historieta. ¿Qué medio, no? Forma singular, increíble, ¿no?, de llegar con la historieta y con la historia, de zambullirnos en ese mundo, ¿no? Es una manera de intercomunicarnos con la historia, de participar en la historia, ¿no? Nos dice acá, en este libro, aquí mismo, de Grajeas de Historia Argentina en Historieta, Roberto von Sprecher es profesor titular del Seminario de Sociología de la Historieta Realista, Escuela de Ciencias de la Información, Universidad Nacional de Córdoba. Dice, la historieta puede realizar un aporte por sí misma, como cualquier obra expresiva, como Amor Cinder, por ejemplo, sin necesidad de plantearse una tarea educativa explícita, pero también puede constituirse en un recurso importantísimo en los procesos formales de enseñanza. ¿Por qué la historieta puede realizar un aporte significativo a la educación? Porque más allá de su posible papel como motivadora, es apta por sí misma en la educación. Es un medio expresivo que puede hacerse cargo efectivamente de los relatos históricos. Su narración secuencial integra imágenes y palabras, lo abstracto y lo concreto, creando una dimensión que no está presente ni en la palabra aislada ni en la mera ilustración. Su estructura espacial, sin dependencia de soporte externo alguno, facilita la ida y vuelta del lector sobre el relato. La historieta permite poner en funcionamiento otras dimensiones, factores emotivos que difícilmente se expresan en los textos escolares, recuperar visualmente esa historia que va más allá de lo macrosocial, incursionando en la vida cotidiana, en sus escenarios, tornando el pasado presente para el lector. Qué interesante, ¿no? Esta visión de este profesor sobre la historieta, ¿no?, y sobre su forma de llegar a través. Hay un montón de libros, ¿no?, han salido sobre historia argentina en historieta. Toda la serie de Felipe Piña para chicos, por ejemplo. Es importante, lo trabajan muchísimo las docentes. Es muy enriquecedor, una gran participación de los pibes en esto a través de los libros, ¿no? Y este libro que salió de Historia de la Mujer, es fantástico, ¿no? Porque realmente no hay mucho de nuestra historia, de nuestras mujeres, ¿no? Y en historietas creo que es único, ¿no? Es la primera, me parece, que aparece así. Nos dicen acá, ¿no?, un libro de tapa negra con increíble ilustración del Tommy, uno de los grandes historietistas, autor del inolvidable Polenta con pajaritos, ¿no? Dice, nos dice acá Sudestada, una impecable combinación de política con arte gráfico. Dice que las Juanas Editoras sorprenden con un despliegue creativo sobre la identidad de género en la historia de la liberación social. Dice, en la página 88, un dibujo al lápiz blando ilustra la silueta de una joven levantándose de la cama frente a una estrella gigante con la sigla del ERP. La estrella explota, dice, en la cotidianeidad de la adolescencia setentista con toda la fuerza de la historia. La frazada gastada, dice, otro día empieza, hay que seguir. ¿Cómo expresar en simples trazos la voluntad de luchar, la entrega de la vida, la juventud, el amor a una revolución en ciernes? Cada cuadro, dice, es una búsqueda en ese sentido. La historieta tiene el poder de transmitir un clima por medio de las sombras, las manchas, los blancos, en comunión con el relato. Excelente trabajo de Cristian Malea sobre la vida de Chacha Peñalosa. Héctor Bea sobre Villa Manuelita. María Celia Mediot sobre las mujeres del ERP. Cristiano sobre Violeta Parra. El Tommy sobre las madres de Plaza de Mayo. Y la serie de postales latinoamericanas de autores varios. Dice que incluye un arduo trabajo de investigación que estuvo a cargo de Gabriela Sosa, responsable de esta compilación gráfica sobre los hechos históricos y sus protagonistas. Cuando empezamos el libro, y ya teníamos como antecedentes los materiales elaborados en la Cátedra Juana Azurduy, que llevamos adelante desde 2007 en todo el país. Esto sirvió mucho como ordenador de las etapas históricas y para reflejar en el libro nuestra visión sobre este proceso. Las mujeres seleccionadas son todas partes de un colectivo u organización, protagonistas de procesos revolucionarios o impulsoras de la necesidad de fuertes cambios en sus respectivas etapas históricas. Así nos explican acá los autores, ¿no? El género historieta contiene muchos recursos literarios que los autores han sabido aprovechar para contar esta otra historia, este recorrido donde mezclamos la historia de las mujeres con la historieta y la ilustración. Es realmente apasionante. Descubrimos así, dice, muchísimas mujeres que tendrían que estar en los libros de historia o en revistas de historieta, porque fueron realmente heroínas. La Patria también es mujer, un libro de las Juanas Editoras. Dice que más allá de la tarea pedagógica que implica llevar a las viñetas una visión popular de la historia, el trabajo de las Juanas se acerca a una búsqueda poética desde lo literario y lo gráfico, de la forma de relatar los procesos revolucionarios, encarados en este caso por mujeres, en una doble lucha de liberación. Y es por eso también la búsqueda de una expresión de género, de una forma de recordarnos en este aniversario carnavalesco, dice que la patria es sobre todo una mujer. Bueno, la patria es mujer. Vamos a buscar este libro, Las Juanas Editoras. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol para estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir. Soledad que llevamos todos islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Y perder distancia para estar.

junto con Portela, Polo el Buscador, donde indagan en la vida, ¿no? Y en el eje de su vida, que fue esta forma, ¿no? De transmitir, que lo llevaron por caminos oscuros y un final incierto. Y nos va a contar Hugo Montero ahora en un ratito nomás sobre su trabajo, su investigación, sobre este grande, ¿no? De la comunicación, que fue Fabián Polosevski. ¿Lo escuchamos un cachito? A ver, en uno de sus audios de un programa, el segundo programa, El Visitante. A ver. Todos tenían algún amigo, algún conocido que no había podido volver, que había sido simplemente tragado por el mar para siempre. Olga había perdido a su hijo Daniel en el naufragio del barco Angelito. Todavía parecía esperar una respuesta del silencio del mar. Él empezó a trabajar, a meterse en la lancha ya desde chiquito. Yo creo que tenía 16 años. Antes, 14. Y ya iban las lanchas. Ya subían las lanchas. Y tenía adoración por el puerto. Amaba el mar. Mis otros hijos no. No lo querían. Pero él amaba el mar. Él llegaba a cualquier hora y, ¿dónde vas? Me voy al puerto. Y, pero Dani, quédate, mira. No, no, mami, me voy al puerto. Y sabía, estaba para allá. Pero siempre volvían. ¿Cómo era la vuelta? Imagínate, hermosa, preparándole lo que más querían ellos. A él le gustaba mucho el pollo al horno. O los capeletes. Los capeletes. Todavía no los volví a hacer. Recuerdo el día también que partió, que habíamos preparado pollo al horno. Le digo, guardar el pollo que ya Daniel vuelve. Pero no fue así. ¿Usted subió una vez a un barco? No. Pero igual, apenas subo, tengo que bajar enseguida porque ya empiezan los mareos. ¿No soporta el mar? No, no soporta el mar. Ahora más que nunca. ¿Sí, es así? Sí. Nos molesta hasta los dibujitos animados. Y en una historia de nunca acabar. Porque si yo pregunto a la gente, que está metida en la navegación, en la pesca, ninguno me va a responder de qué murió mi hijo. Si murió ahogado, si murió de un golpe, si murió en el mismo momento, a la 1:10, 13:10 de la tarde. ¿Qué pasó? ¿Qué? Se paró la radio, ya no hubo contestación. ¿Cuándo murió mi hijo? ¿De qué murió mi hijo? ¿En qué momento? ¿Cuántas horas estuvo de agonía? Y la historia de nunca acabar. ¿Dónde están? ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde quedó el barco? ¿Y usted va al puerto a veces? Sí. Mi meta es ir todos los 17. Todos los días 17 estoy allí llevándole flores a mi hijo. La tumba que tiene él ya. Es la tumba de él y ya. No me queda otra. Hay momentos en que uno quisiera llenar, qué sé yo, todo el mar de flores. Entonces navegar se hace preciso en barcos

Y tenemos acá, como dijimos, a Hugo Montero, director de la revista Sudestada, autor del libro Pueblo el Buscador, que Iván va a conversar con nosotros sobre la vida de este personaje, que decía una de las frases de Polo que vamos a rescatar, ¿no? Decía, creo que nadie está en condiciones de decir qué y cómo hay que pensar, ¿no? Decía que lo que le molestaba de la televisión eran los programas que no hacen periodismo, sino que bajan línea y dan la papa masticada, decía él, ¿no? Me interesa escuchar a la gente hablando realmente de sí misma. Era lo que él decía, es el otro lado de la televisión y de la gente que algunos no quieren escuchar. Así era este hombre, Fabián Polosevski. ¿Cómo le va, Hugo Montero? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias. Bueno, hoy un poco es el tema, ¿no? Es conversar con vos sobre este personaje casi legendario, ¿no? Que fue Fabián Polosevski, aquel que rescató esa manera de acercarnos a los demás desde otro lado, ¿no? Y queríamos saber cómo entraste vos en este trabajo. O sea, salió recientemente una reedición del libro Pueblo Buscador que sacó la revista Sudestada, y queríamos que nos cuentes un poco cómo entraste en esta búsqueda, en esta investigación. Sí, entré como entramos todos los que nos sorprendimos con el producto que elaboraba Polo y su equipo de trabajo, ¿no? Entré mirando el programa cuando tenía 16, 17 años más o menos. Ajá. Me gustó mucho en ese momento, tampoco había visto todo el ciclo, pero sí miraba algunos programas y lo que me parecía extraordinario que ese mensaje, que esa factura, que ese producto estaba en televisión, ¿no? En un momento extraño para productos de tan buena calidad o para un mensaje casi literario en la televisión a principios de la década del 90, en pleno momento de privatización de los canales, de cámara oculta, de videoclip. Dio vuelta la televisión rápida, realmente. Claro. Y el programa de Polo venía a estar un poco a contramano de todo lo que era el ritmo televisivo supuestamente moderno, con una calma casi literaria, con un mensaje que mezclaba muchas cosas de la historieta con la novela policial, con el cine documental, con las entrevistas de los suburbios, de las calles de Buenos Aires, y bueno, realmente eso fue lo que me impresionó. Y después, con los años, tuve la suerte de conocer gente que teníamos muchas cosas en común, con la que trabajamos más adelante en la revista Sudestada, y a partir de la revista salió la idea de generar una nota de tapa sobre Fabián, sobre Polosevski, y a partir de esa investigación, bueno, nos dimos cuenta que había mucho material, que había mucha gente con ganas de hablar de Polo, que había también un tema que tiene que ver con la muerte de él, que había una estela de enigma y de misterio que necesitábamos desentrañar para conocerlo un poco más, y ahí empezó un poco a desandar el tema del libro, de la investigación. Dice de Santis, ¿no?, que ustedes pusieron pasión y paciencia, ¿no? Dice, dos virtudes pocas veces juntas. Fue así, ¿no es cierto? Sí, seguro. Seguro, porque nos costó muchísimo tiempo. Empezamos en el 2001 y lo 2002 más o menos la investigación, y lo editamos recién en el 2006, porque también no había no era un trabajo por encargo, era una especie de deuda pendiente que Ignacio y yo teníamos con un tipo al que no conocíamos, que era Polosevski, pero que nos había empujado a elegir la carrera de periodismo de un modo. Así que bueno, fue un poco cumplir con esa deuda sin apuro, porque cada uno tenía su trabajo, después estaba el trabajo en Sudestada, o sea, había muchas trabas como para avanzar en la investigación, pero bueno, fue un trabajo que nos permitió conocer también lo que había atrás del programa, conocer al pibe que era Fabián, darnos cuenta de la personalidad luminosa que contrastaba un poco con el personaje oscuro y nocturno que tenía en televisión, y eso fue un poco lo que nos fue empujando hasta que conseguimos editar el libro. ¿Y cuál fue el eje, digamos? ¿Cuál fue el eje de la investigación? ¿Su vida, su misterio, o realmente su forma de hacer periodismo, ¿no? Su forma de romper con lo que eran los esquemas clásicos de no dejar hablar a los demás, digamos, ¿no?, en ese momento, sino de mostrar las cosas hechas, ¿no? Sí, yo creo que eso fue lo que lo hacía diferente, me parece, que era la capacidad que tiene un tipo, un periodista, de de volcar su talento en un producto que en ese momento salía en televisión, y que eso fue lo más extraño de todo. Pero a la vez, todos los condimentos que tenía en la vida de él, yo creo que el programa vuelca muchísimo sus capacidades naturales, el tema de cómo entrevistaba, el tema del interés por el otro, el tema de la curiosidad por conocer y por hurgar en lo más profundo de las personas, y de personas que no tenían ningún espacio en el mundo televisivo en ese momento, ¿no? Estamos hablando de vendedores ambulantes, de artistas de circo, de chorros, de laburantes, qué sé yo, de gente de a pie, que eran actores de reparto en el mundo de la televisión de ese momento. Salvo en las crónicas policiales, ¿no?, que aparecían. Claro, exactamente, que tenían un espacio más limitado a la gráfica o a los lugares comunes del periodismo que a la disposición de sentarse con alguien a esperar que te cuente una historia apasionante, ¿no? Y todos tenemos una historia para contar, me parece, y eso lo sabía Polo, y a eso estaba dedicado el programa. ¿Cómo surge El Otro Lado? O sea, su primer programa. Y es una casualidad también, ¿no? Hay una mezcla, porque Polo Secchi no era un tipo de televisión, era un tipo de gráfica, hacía crónicas urbanas para distintos medios, trabajó en Fierro, trabajó en Página 12, antes se había transformado en periodista en la revista Radiolandia. Ahí empezó, ¿no? A través de su hermano, ¿no es cierto? Que era periodista, ¿no es cierto? Claro, exactamente. El influjo de su hermano es muy fuerte para él, para empujarlo hacia el periodismo. Pero la televisión es un accidente, digamos. Él recibe la oferta de una amiga en un momento que está sin trabajo para hacer un casting. Mira. Que tiene que hacer un micro en un programa de Pettinato, que salía a la medianoche. Él no reconoce que no sabe de televisión, que realmente no es un formato que a él le cae cómodo. Entonces busca, la idea del personaje era hacer entrevistas a personajes de la calle. Sí. Y él elige el portero de un hotel de alojamiento, ¿no? Entonces, sí, tenía historia. Es la primera entrevista televisiva que hace Polo, y ahí nace un poco el estilo este de silencioso y de dejar hablar de Polo, porque el tipo frente a la cámara se cohíbe y no sabe qué preguntar, no sabe qué decir, y lo deja hablar al entrevistado, que muchas veces la gente es verborrágica, tiene muchas historias para contar, y el periodista reconoce que ese estilo de periodista reflexivo nació a partir del cagazo frente al entrevistado, ¿no? Como sin querer queriendo, digamos, ¿no? Exactamente, y bueno, a partir de ahí sí hay todo un trabajo, me parece a mí, de pulir ese estilo, esos silencios, esa pausa, ese incomodar también al otro para que el otro cubra los espacios con cosas que quizá no estaba dispuesto a decir en un principio. Así que ahí nace un poco el otro lado. Después surge este micro televisión en el programa de Pettinato. Hay un gerente de Canal 7 que se llamaba Chotsurian que ve algo ahí que le llama la atención, que lo invita y que le propone hacer 50 minutos de artística una vez por semana en Canal 7, y Polo acepta encantado, pero bueno, queda un poco a la deriva porque no sabe, no es un mundo que conozca, y yo creo que en esa característica tan singular de entrar a un formato que vos no conocés, él lo le saca provecho de una forma extraordinaria, ¿no? Él no se junta con gente para armar un equipo con gente del mundillo televisivo. Él lo que hace es juntarse con sus amigos. Se juntó con los mejores, aparte. Claro, y se juntó con gente del cine documental, sí, con gente de la historieta, con gente de la literatura, con gente apasionada por los policiales, y de todo eso armó un programa de televisión. Ahora, de ahí surgieron un montón, ¿no? De Santis, Birmacher, un montón de excelentes escritores, ¿no? Exacto, un gran equipo. Por ejemplo, Pablo Reyero, que hoy es cineasta. Después está Patán Rajendorfer, periodista de policiales de muchos años, y muchos más, ¿no? Ahora se me escapan los nombres, pero realmente era un equipo de gente joven y gente vinculado también al ambiente de la militancia en algún punto, sí, que Polo conocía de su paso en la Federación Juvenil Comunista. O sea, que había muchísimas cosas en común y que él prefirió. Y gente que a la hora de producir se dedicaban a hacer productos osos, cosas sociales tipo casamientos, fiestas de 15, que grababan todo eso, que estaban podridos de hacer ese trabajo, y que obviamente cuando tuvieron la oportunidad de sacar la cámara a la calle lo hacían con gusto y con una belleza muy particular. Eran realmente increíbles esos programas. Realmente Es un misterio la vida de este hombre, ¿no? Es como que él se fue transformando de a poco en uno de sus personajes, ¿no? Sí, sin duda. Es como realmente es un personaje de una novela de DeSantis, él mismo, ¿no? Su final oscuro, su forma de ir metiéndose en ese otro lado también, ¿no? Sí, más que nada por la forma en que él admitía que le impactaban las historias que escuchaba, ¿no? Porque no es fácil para una persona sensible sentarse durante horas a escuchar una historia densa, con cosas fuertes. Uno no puede salir de esa historia así nomás cuando termina la entrevista, ¿no, Polo? Y no son conjeturas que hacemos nosotros como autores de la investigación, sino testimonio del propio Polo. Él admitía que después de algunas entrevistas se tenía que ir a caminar solo o a tomarse una ginebra para ver cómo se digería todo lo que había escuchado. Es que, claro, no había escuchado realmente, ¿no? Era... Porque muchas veces la gente le contaba a él cosas que no le había contado a otra persona, que sentía un grado de acercamiento, de intimidad, más allá de la cámara y de toda la parafernalia televisiva. Quedan charlas entre amigos. Que terminan siendo, claro, confesiones de gente que por ahí no estaba acostumbrado a charlar de sí mismo y ante esa oportunidad se desahogaba de algún modo. Y eso de él lo fue realmente metiendo en ese mundo, ¿no? Oscuro. Sí, y... yo creo que lo fue influenciando en un montón de cosas. Él, otra cosa que no se sabía era que volvía a esas historias, no era un periodista que hacía una entrevista y después se olvidaba, sino que volvía a hablar con la gente que entrevistaba sin la cámara de por medio. Se ocupaba, digamos. Claro. Eso es una condición bastante singular de un tipo que no parece propia del mundo televisivo realmente. Él volvía porque se interesaba, porque había una relación en ese momento, había un cariño, había un afecto, había una historia que él le pedía al otro contar y que eso generaba un vínculo, un ligazón, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas ahí tienen un costo, de algún modo. Y si hay una nota terrible, ¿no?, sobre los ferrocarriles, un video. Sí, bueno, ahí él habla con los maquinistas y los maquinistas le cuentan lo que es lo doloroso y lo traumático de pisar una persona con el tren, ¿no?, como uno se olvida más de esa imagen. Pero y ahí le indican un poco el lugar que era como el decálogo del perfecto suicida, porque era un lugar de la estación Santo Lugares donde era imposible frenar la máquina. Polo, después hay una confusión respecto a eso porque Polo decide sacarlo del programa porque si no parecía realmente una guía para suicidas, eso no sale al aire. Y después Polo incorpora ese saber después de un año muy duro que no tuvo mucho que ver con su vida realmente, porque él era un tipo sociable, extremo, lleno de amigos. Sí, eso sí, lo pudimos comprobar. Tuvo una hija. Tuvo una hija a la que amaba mucho, una familia, uh-huh. Un tipo luminoso, lleno de proyectos, y bueno, pero pasó un año oscuro como nos puede pasar a todos. Me parece que nadie está... A salvo, ¿no? Nadie está a salvo de pasar un año negro con mala suerte y con malas decisiones y con malas compañías en algún punto, y todo eso lo fue empujando un poco a la soledad, ¿no? Y al final de espantoso que tuvo, ¿no? Hoy es estudiado en la Facultad de la Universidad de La Plata, ¿no? Sí, por lo que sabemos hay incluso investigaciones sobre una especie de método Polo, de mirada Polosecki, pero yo creo que no es tan... que algo se ha perdido de eso, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de no poder ver los programas de nuevo en televisión. Nosotros que hemos salido a presentar el libro salió en el 2006 y se reeditó. Es una reedición, ¿sí? Nuevo. Pero de la edición del 2006 hemos salido por el interior del país, donde ATC evidentemente tenía un peso mucho más grande que en Capital, me parece, con una videocasetera o los VHS, o después con el DVD, para mostrarle a los pibes lo que era el programa de Polosecki, y genera todavía hoy una conmoción muy fuerte, ¿no? Ver un programa de televisión que no ha perdido vigencia, más allá de que han pasado 15 años de que en televisión es muchísimo tiempo, sí. Cuánto ritmo, formato. Ahora se consiguen los videos de él. No se consiguen. Ah, no se consiguen. Es muy difícil de conseguir. Uh-huh. Y también por problemas legales es muy difícil de que se pasen en televisión abierta o en televisión por cable. Entonces, yo creo que si se pudiera conseguir eso generaría un impacto mucho más fuerte entre nuevos espectadores, entre una generación que no tuvo la suerte de ver a Polo, como para generar una discusión sobre su forma, de periodismo, ¿no? Exacto, porque hubo sucesores pero no llegaron, ¿no? O sea, lo tomaron más por otro camino, ¿no? Sí, desde nuestra mirada hubo una apropiación de lo superficial, de la cáscara, digamos, del mensaje de Polo, pero quedó por el camino lo otro, que era lo más importante, ¿no? La mirada interesada, la curiosidad, el respeto por el otro. Creo que eso es lo que falta, eso es lo que se ha perdido del mensaje de Polo, y eso es lo que estaría bueno rescatar por el periodismo de acá, ¿no? Que parece dedicarse a otra cosa y no a respetar al que entrevista. Ah, exactamente, no se preocupa más por no exactamente por lo que la gente siente o piensa, ¿no? Sí, o uno ve programas donde lo que ve es la opinión del periodista, ¿no? Uh-huh. O los sentimientos del periodista ante determinado contexto que no es el de él. Y no es realmente uno, por ejemplo, ve un programa, me acuerdo de La Liga, donde un productor de ese programa pasaba la noche en la Villa 31. Entonces uno ve el contraste entre un flaco que vive en Palermo, que le toca vivir un mundo que no es el de él, y uno realmente sobre la villa, o cómo viven la gente en la villa, no conoce nada, pero sí conoce cómo se asusta el pibe que está acostumbrado a vivir en Palermo. Claro. De la realidad, de una realidad ajena, y eso con Polo no pasaba. No. Polo era un personaje que daba en un segundo plano en el programa, ¿no? Porque los protagonistas eran realmente los habitantes de un barrio o los habitantes de un mundito ahí extraño. Exacto, era por lograr que expresar lo que realmente pasaba en determinado lugar, no hacer que la gente diga lo que vos querés que digas, ¿no? Claro, ni bajar línea al final con estas cosas moralizantes de decir cosas que son lugares comunes o que no hacen falta o que no tenés por qué juzgar al otro por las conductas o por las adicciones o por las debilidades que tenga el otro cuando uno no está tan libre de caer en lo mismo. Nadie va a decir cómo tiene que ser o pensar cualquier otra persona, ¿no? Exactamente. Cada uno es como es. Ese es un poco el eje del libro de ustedes, ¿no? Mostrar un poco toda esta forma de llegar a los demás, ¿no? Sí, yo creo que ahí está un poco la carne del programa de Polo, que es realmente lo extraordinario del pibe este, ¿no? Que después tuvo una vida bastante particular y un final trágico, pero sinceramente lo extraordinario fue ese programa de televisión que duró 3 años, que son 80 y pico de emisiones y que vale la pena poder rescatar. Así que no se consigue. Yo tenía idea que los estudiaban en alguna universidad, o sea, que hacían debates, o ahora se está perdiendo un poco eso. Sí, los videos pasan de mano en mano, son copias piratas, pero no hay una... Creo que incluso se ha pasado a DVD o a formato digital la mayoría del ciclo en el General San Martín, en el teatro, pero falta todavía la difusión de esos programas de un modo un poco más masivo que podría ser la televisión por cable. ¿Hay una película que se hizo sobre él? Hay un documental que se hizo, que se llama La Vereda de la Sombra. Ajá. Que produjo Gustavo Alonso, sobre un poco también los enigmas de Polo. Está el libro que escribimos nosotros, pero no hay mucho más dando vueltas sobre Fabián. Sobre un tipo que me parece a mí generó una pequeña revolución en el medio televisivo y que hoy con la maquinaria esta de carne que es la televisión se ha perdido todos esas reformas en estéticas y también de contenido en el formato televisivo, ¿no? Y es un poco lo que hoy queremos acá rescatar en nuestro programa, que en Boca que Vuela, que tratamos siempre de ver la capacidad de cómo llegar al otro, ¿no? O sea, cómo la palabra nos puede acercar o alejar a alguien, ¿no? Es un poco la idea de rescatar el libro de ustedes y todo este mensaje de Fabián Poloseski, el que hoy teníamos acá hoy en el programa, ¿no? Yo creo que pasa por ahí el tema, ¿no? Seguro, creo que si hay un eje para señalar con respecto a lo que era el ciclo de Polo, era esta cosa de acercarse al otro y de que el otro fuera el protagonista durante un rato de la historia, ¿no? De esperar al vecino, al tipo que te cruzas en la calle todos los días, y que esa persona tiene algo para contar, tiene algo para decir, y tiene una historia que puede ser atractiva y atrapante, ¿no? Ese era el eje del programa, y a partir de esa columna estaba sostenido todo. Toda la estructura. Era un tipo realmente misterioso y con un final misterioso también y trágico, con muchos personajes, ¿no? De la literatura y de la historieta, ¿no? Que han tenido, se han transformado, personajes que se han transformado en sus propios personajes, ¿no? Eso es un poco un eje de muchos personajes de la literatura, ¿no? Seguro, y esta condición de tan particular que tenemos, que existe en este país, de aislar a los talentosos, de que los tipos talentosos casi siempre terminan como oficinistas o haciendo cosas que no tienen que ver con sus capacidades, ¿no? Polo de algún modo perdió... Terminó el ciclo televisivo y y le pasó lo que nos pasa a todos cuando uno queda medio pateando el aire sin proyecto, ¿no? Él estaba pensando en otros proyectos, pero bueno, no alcanzó a generar nada concreto. Fue comido un poco por toda esa locura. También un poco la transformarlos en los malditos, ¿no? Los personajes así malditos de los medios, ¿no? Sí, seguro. Y aparte un tipo sobre el que se han tejido muchas especulaciones vagas o cosas que no son ciertas, muchos misterios de cuarta que, bueno, humildemente nosotros intentamos con el libro sacarnos de encima todas esas leyendas negras con respecto a Apolo que no tenían que ver con la realidad. La realidad era la de un pibe común que pasó una etapa difícil, que pasó una etapa de jodida, de aislamiento, de depresión, y que, bueno, terminó como sabemos que terminó, pero... Es un poco lo que propone la sociedad para las personas que intentan sacar los pies del plato, ¿no? Y hacer algo distinto, ¿no? Un poco aislarte y alejarte, ¿no? Seguro. Creo que cada uno tiene una forma, tiene fortalezas y debilidades como para asumir ese momento difícil de quedar afuera de todo, y que Apolo lo agarró en un momento de debilidad, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco lo que marcó el final de esta historia, de un tipo que, te repito, era un sociable en extremo, que le gustaba muchísimo charlar con la gente, sí, fuera de cámara, más allá de la televisión, que tenía muchísimos amigos, que era un referente cuando fue militante político, que era un tipo que, no sé, que nosotros cuando empezamos con el libro, la gente nos llamaba a nosotros para hablar sobre Polo y no nosotros a la gente, o sea, era un tipo que generaba relaciones de amistad muy, muy profundas, ¿no? Y muy cruzadas por los años, pero muchos no se olvidaban de lo que era Polo, y eso nos llamaba la atención también porque el personaje era bastante oscuro, sí, era una cosa así media subterránea y reflexiva, y bueno, en realidad la vida de Polo no se parecía al personaje televisivo. Bueno, realmente es importante rescatar todo esto, es bárbaro el trabajo de ustedes, la investigación, y bueno, quería felicitarlos por este trabajo y bueno, lograr que esto sirva de alguna manera para volver a buscar todo este material, ¿no? Y que sirva hoy frente a toda la porquería televisiva, ¿no? Bueno, ojalá se consigan los programas, ojalá puedan salir al aire nuevamente. Yo creo que generarían ahí un ruido entre los pibes jóvenes de nuevo. Marcar un nuevo camino, ¿no? Exactamente, y un cambio en las formas de entender el periodismo que hay en este país, ¿no? Exacto. Es lo que hace falta. Felicitaciones por tu revista, por su destada, que sale cada vez mejor, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande, hasta siempre, ¿eh? Hasta luego. Visitante bohemio remendado con cuero. La sombra en la pared recorta el vaso de su alcohol de sueños. Aferrado a ese fierro, en penumbras de subsuelo, se va por los andenes y les pregunta a los guardias por la muerte. Escribe historias, las camina con ojos de historieta, que escupen blanco y negro en las paredes. Imagina el final, reza el último cuadro, final de hilachas frías que arrastra el San Martín por los bellos durmientes. Y lo extrañan las villas y los circos, los motoqueros, los montoneros y los fantasmas del abasto, las monjas, los farsantes, los dandis decadentes, las vías, los mataderos y hasta los cementerios lo buscan, abandonados, solos. Rugen por otra historia y desde el otro vacío y oscuro lado de la mesa le sacan la tijera que le cortó en jirones, el fierro, las palabras, el humo y la tristeza. A Fabián Poloseski, periodista, por Silvia Ñíguez. Whoa!

Ah, bicarbonato. Pero no hay, y no hay ninguna otra cosa más. No, no, nada. Lo mejor es bicarbonato. Pero a la mañana cuando te levantas. Agua, bicarbonato. En termo con agua caliente. Se le pone ahí, no lo va a beber con agua caliente que no, se quema en la garganta. Sí, pero calentita. Calentita. Uh-huh. Es como te saca la boca. Ya me enseñó mi papá. Qué día hoy, qué intenso hoy el de Boca que vuela de hoy, Ochoa, y aquí estamos escuchando esta única, a estos dos grandes, ¿no? A Mercedes y a Cerati. Increíble, increíble esta mujerota. Es una barbaridad, un ensayo, ¿no? ¿A qué nivel? Única en su género esta monstrua, nuestra. Única en su voz, en su condición humana, en su capacidad de transmitir. Hoy hablábamos de eso, de llegar al otro, ¿no? Y como decía Zita Rosa, de dar consuelo, ¿eh? Si hubo alguien que nos dio consuelo y que nos dio felicidad, ¿eh? De dar al otro lo que necesita escuchar, sin duda fue la negra Mercedes Sosa, ¿no? Como dice el poeta, ninguna tumba guardará su canto, ¿eh? Ninguna tumba guardará tu canto, negra, y es nuestro, ¿no? Pasa, deja de ser, como decía Neruda, de uno, el poema, ¿no? La música, la canción pasa a ser del que la escucha, ¿no es cierto? De todos, y es de todos esta diosa única de la canción, ¿eh? Esta persona que hizo lo que quiso con su voz y con las canciones y con la música, cantó lo que se le antojó, con quien quiso, única, ¿eh? Única realmente, no hay forma de, ¿no? De describirla. Y hoy hablamos, estamos ahí con el tiempo, Choa. Estábamos hablando de la comunicación y de esta gente, ¿no? Que nos acerca, y recién hablábamos con Hugo Montero. Interesante nota con Hugo Montero, realmente. Y espero que la hayan disfrutado y que sirva para escucharnos un poco más esto. Y de eso se trata lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? 50 años de Pavlovsky, de la espera trágica, ¿eh? Este señor que llevó a su extremo la capacidad del absurdo con su teatro, ¿no? De reírnos de nosotros mismos y de nuestras cosas. Y de eso se trata este radioteatro que hicimos hace un tiempito con mi amigo Pérez, ¿eh? Y vamos a escuchar hoy, para cerrar este programa de hoy de Boca que Vuela, hablando de la comunicación y de esa incapacidad de oírnos, ¿eh? Así que les dejo que lo disfruten, ¿eh? Vamos a escuchar entonces este radioteatro, La Espera Trágica, de Pavlovsky, a los 50 años de su creación, ¿eh? Ahí vamos. Boca que Vuela presenta para ustedes, en su espacio titulado Te Hacemos el Cuento y a vos te gusta. La obra de teatro de Eduardo Pavlovsky, La Espera Trágica. Interpretan para ustedes los siguientes personajes: ella, él, el desconocido y la señora Sonia Olmo y Horacio Pérez. Lo estrictamente cierto es que por pura casualidad nos hemos vuelto a encontrar después de tantos años. No tiene idea de la alegría que me da este encuentro. Es verdad, es realmente sorprendente. Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, por favor, pase. Ay, ¿sabe qué? La verdad es que usted no ha cambiado nada. Sí. Ay, ¿sí o no? Sí, no, digo que sí, que no he cambiado nada, o mejor dicho, que he cambiado, o no.